Hola, hola a todos, hola, hola, hola. estamos aquí un día más. ¿Qué pasa? ¿Qué número es este ya? 12, ¿no? Episodio 12. Uf, qué montón de números, ¿verdad? Sí. Yo soy Carlos Cuba. Y yo soy Juanjo. ¿Y esto es Vaya Mierda de Podcast? Sí, bueno, este episodio, ¿qué vamos a hacer? Porque este episodio no tengo preparado nada. Ah, improvisar, tío, vamos a hacer comedia improvisando y como los humoristas no improvisan realmente, así que... No, tampoco, exacto. Como los grandes podcasters, eso sí. Sí, eso sí. Sí, qué pena que nosotros no seamos. Estaría bien, ¿verdad? Sí, sí, sí, estaría sí, bien. bueno, y no sé. ¿Qué te te puedo cuenta? Decir? Yo, viniendo hacia aquí... esto no estaba preparado, ¿no? Esto no es... Esto es total... No. Esto es verídico, ¿eh? Sí, tengo que cruzar un parque hasta llegar hasta aquí, ¿vale? Era de noche, era oscuro. A partir de ahora os vamos a contar nuestra vida, porque Sí, yo sí, qué sí. sé. Y te juro que he visto a seis notas, tío, de botellón, todos con camisetas de L.A. Noire del GameStop. De botellón, el anual, madre mía. Y, o sea, ¿sabes lo que eso implica? Lo que eso implica es que hay seis personas que han... seis gilipollas que han reservado el juego por GameStop. 6 y 7. Pues nosotros conocemos a otro. Sí. Este L.A. Noire es un poquito... Ah, no diría que sea un mal juego, pero... Es que, joder, es que es más de lo mismo. Es que para jugar GTA más Green Fandango, juego Green Fandango. Exactamente. Es que lo que te quiero decir que... Exactamente, que... Y además el online, para después tener que comprarte otra vez el mismo juego, que es como ha pasado en el GTA antiguo, que si querías tener lo del tanque típico de GTA, lo del helicóptero con lanzacohetes, tenías que comprarte otra vez el juego, tío. Yo no me lo he comprado, ¿sabes? Ya. Porque ya tengo el GTA, no quiero volver a pagar por lo que se supone que ya tendría que tener, tío. Y además, tío, se supone que... Bueno, no Ahora hay quiero hablar. una nueva forma de pago, ¿verdad? Sí. ¿El qué? Ahora se supone que pagas una vez y te puedes tener todos los contenidos que te vayan dando. Pagas al principio una vez y ya está, y te van dando todo. No sé, tío. No me llama mucho la atención la nueva, la verdad. Y además no tiene online, eso es otra. A Eso es mí, bastante malo. sinceramente, me da igual si no tiene online, pero... A mí no me da igual, a mí es lo que me parece de lo más importante del juego, pero bueno. Sí, pero además hay una larga lista pendiente que hay que ir tachando, digamos. Sí, yo quería comprarme varios juegos en vacaciones, pero al final, tú sabes, con lo de ir a bucear y eso no creo que me compre nada al final, tío. ¿Vas a ir a bucear? Sí, voy a ir a bucear este ¿Y verano. vas a ir Quiero a bucear a dónde? sacar el curso de buceador de esto con bombona. ¿Un curso? Sí, creo que es una semana o algo así. Te da un carnet. ¿Y qué pasa? ¿Tú te puedes ir a cualquier lado y ponerte a bucear? No te puedes ir a cualquier lado, pero ahí tú pagas un dinero, te llevan en barco a mar abierto, venga, a bucear, chavales. Y allí pues bucea con bombona, pero tú no puedes llegar con bombones y decir, venga, que voy a bucear. Eso requiere una preparación y tienes que saber Sí, a qué pues subida de volumen más sumergirte y raro, todo tío. eso. Había una y una subida. ¿Qué has hecho? Perdón, perdón. No, eso, tío, que te estás diciendo, que te enseñan a bajar y a subir, básicamente. Bravo. Es que La parte de arriba está por ahí y la parte de abajo está por ahí. Adelante. no, gilipollas, tú no puedes sumergirte 6 metros del Ya. tirón. Bueno, eso es lógico, ¿no? La presión te reventaría los oídos y tienes que subir lentamente también. Ya, lógicamente. Bueno, eso con una tarjetita de instrucciones va bien, ¿no? No, creo que tienes que aprender bastantes cosas, no sé cuánto dura, creo que no llega ni a unos 6, creo que son un par de días o algo así el ¿Cómo se curso. dice cuando un papel está forrado? No, ¿cómo se dice? ¿Qué? No me acuerdo, es que no me acuerdo. Cuando un papel está forrado, coño, cuando tiene plastificado, coño. ¿Plastificado? Eso, en unas instrucciones, me plastificas, te la dan ahí y para que no se moje y va de puta madre. No, te dan un carnet con tu foto como el DNI de una vez que has superado el curso. Bien, bien. Lo cual mola, porque no sé, siempre me he preguntado si podría, no sé, si eso tiene algún tipo de autoridad en el mundo. No, lo dudo. Ni siquiera los depredadores marinos, que lo sepa. Se ha saltado la cola del Madonna. Yo soy buceador profesional. Soy ¡Oh! buceador. Y saca ¡Oh! el carnet de... Nada en este río de gentuza de mierda. Y te pones ahí a bucear. Es que Pero mandas no ahí. sé, no sé. Tiene que estar guay, tío. Menudas gilipollez. He buceado en playa sin. He buceado no en playa, sino en. ¿Cómo se dice, tío? Esto de. En calas de Almería y eso. Sí, Que hay pero coral y eso, pero no. tú Pero sin sin hacerlo. bombona. Sí, ahí a pelo. A pelo, sí. ¿Para qué, bombona? ¿Para qué? No, en mis tiempos. Es que allí tampoco pues, tienes que tener Y eso, y bombona. además tienes que alquilar la bombona. ¿Tú sabes cuánto cuesta eso? Pero es que. O sea, eso es si Tienes que quiero. comprar el aire, ¿eh? Es que eso es si vas por libre, ¿vale? O sea, si tú lo que haces es Lo que pagar yo un te digo, ¿eh? dinero a una. Es que hay empresas que te llevan al sitio, te dan las bombonas y tal, y ya está. Ah, bien, bien. Que por cierto, estuve viendo una película otro día que era Open Water. Se la recomiendo a la gente que le guste ver películas en las que no pasa nada. O sea, que Muy no bien. pasaba mucho la película. Es básicamente una tía y un tío que se van a bucear, ¿no? Entonces, tú te metes en un barco, ¿vale? Y te llevan a mar abierto y tienes, en pareja, por supuesto, no puedes ir solo tú solo buceando. O sumergir, estás ahí un rato, subir y os vuelven a llevar a tierra. Qué divertido. Es muy divertido, te lo digo en serio, ¿eh? Madre mía. Yo creo que no, ¿eh? ¿Tú crees que no? ¿No te gustaría Me parece una bucear? mierda. Pero tío, nunca, ¿no te gustaría bucear ahí por ahí abajo? Un día, un ratito. A mí, yo he estado un verano entero haciéndolo sin bombona y. Pero eras un crío. Ya, Eso seguro que fue el año ahora. pasado. Eras un crío. Era un crío. Ahora no, tío. ¿Por qué? No sé, yo paso completamente. Un ratito, un día, mira, ay, qué bonito es el agua, pero después me saldría. Ya Pero es que está. tú estás pensando en una playa en plan. Sí, Mata ya, las cañas o no, algo así. no, no, me estoy imaginando con corales y toda esa mierda, pero muy Sí. bien, sí, es todo lo mismo. Pero tío, ¿Tú ya solo te, puede a lo mejor estar tú te nada. imaginas la sirenita, el paisaje ese tan Es bonito, más ese, o menos así. con música? No hay música, pero es más o menos así, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y además, ahí por la profundidad no se ve una mierda. Sí se ve, tío. No se ve. Sí se ve, se ve. No hay luz. Pero, ¿qué profundidad estás pensando? Mucha. Hombre, ya que voy a bucear, buceo en Como en la condiciones. primera hora de Buscando a Nemo o algo así. No, tío. Estoy pensando en 10 metros, 20 metros. Yo lo más que. Bueno, nunca llegué a eso, ¿no? Pero cuando hice buceo sin gafas y eso, o sea, sin bombona. Te explotaron los oídos. No, Te ahogaste. lo más bajo que llegué, unos 3 metros, y así ya era acojonante. Yo casi estuve a punto de morir ahogado, ¿eh? ¿Por lo del asma o qué? No, no, no, no, no. Bueno, me salvé yo solo, ¿sabes? Que si te lo digo porque si te ahogas te puedes salvar tú solo, que lo sepas. ¿Te puedes hacer la respiración boca a boca a ti mismo? No, puedes tú solo expulsar el aire de los pulmones, que lo sepas. Yo lo experimenté. Sí, yo sé expulsar el aire de los pulmones, mira. No, quiero decir el agua. Ah, el agua. El agua de los pulmones. Puedes hacerlo tú. ¿No Pero te lo he cómo contado te. nunca? No, nunca me has contado esto. Que una vez estaba yo nadando por las playas de Granada, me parece que era. O Málaga, no me acuerdo. No, Granada imposible porque en Granada no hay playas, ¿vale? Granada sí hay playa, ¿no? Hay más cosas aparte de nieve, ¿no? No sé, cuando, a lo mejor cuando se descongela la nieve y agua, ¿eh? Yo juraría que en Granada hay playa. Yo creo que no, o sí. No sé, bueno, contigo. Bueno, Málaga, en Málaga fue. Total, que. Es más, las playas de Málaga son una mierda. ¿Tú sabes cómo son las playas de Málaga, tío? A los 2 metros ya te cubre entero. Ah, sí, vale. Málaga es una mierda. Sí, pues ese día había olas enormes. Súmale eso, tío. Una potencia a las olas, tío. Total, que yo voy todo valiente nadando como si nada para adelante. De repente me viene una ola, tío, y trago todo el agua, tío. Me tragué todo el agua y se me llenaron los pulmones. Me levanté, porque claro, allí no había profundidad ninguna. Me levanté y empecé yo a. No podía respirar porque tenía los pulmones llenos de agua. Empecé. ¡Ay! ¡No puedo respirar, coño! Y ya estaba mi padre sentado en la orilla, tío, y le digo. Y bueno, empecé a hacer cosas raras delante suya porque me estaba ahogando. Y me dice: ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de vomitar? Mi padre. ¿Tienes ganas de vomitar? Vomita, tranquilo. Y yo ahí. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! Y tu padre, ¿qué? Ay, mira lo que qué gracioso, que quiere vomitar. No, Se cree borracho nuestro hijo, qué gracioso. y yo ahogándome todo rojo ya. Y digo, mira, no me va a ayudar, me muero aquí mismo. Total, que no sé ni cómo lo hice. Al final conseguí echar el agua de los pulmones. Empecé a hacer fuerza contra el estómago, al final eché todo el agua, empecé a toser ya, por fin, aire. Y me empecé, no sé si es peor, el momento en el que no puedes respirar, o cuando ya puedes respirar un poquito y quieres respirar más, pero sigues teniendo agua y tienes que echar agua. Uf, horrible. ¿Sabes qué? No sé Mi si me he explicado madre. siquiera. Sí, está bien. Me lo habías contado, sí. ¿Sabes qué? Mi madre dice que voy a morir haciendo buceo. Yo también lo pienso, yo también opino lo mismo. ¿Por qué no? No, porque dice que mi tatarabuelo murió haciendo buceo. Ah, entonces eso se hereda. Claro, eso es una enfermedad hereditaria. Ajá. No, Bravo. por lo visto mi tatarabuelo o mi abuelo, no sé, hay cosas que dicen los viejos. Era buceador, pero profesional, se dedicaba a sumergirse en sitios para encontrar cosas, no sé, una cosa muy rara. Y dice que un día lo contrataron para buscar no sé qué en el río Guadalquivir, tío, y no subió. ¿Encontraron el cuerpo? No, no encontraron el cuerpo, su ataúd está relleno de ladrillos, me imagino. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué te parece? No sé qué Así tal que mi vas a madre morir. dice que eso es profecía, que Sí, pero moriré. vas a morir a la primera, ¿sabes? Que Sí. es como en Dragon Ball, que cuando el hijo siempre es más fuerte. Entonces tú vas a morir más bruscamente. Nada más que te metas en el agua a bucear con un traje, ya mueres. No, Bastante loco. mi hermana, que es muy fanática de Spielberg, que tiene otra teoría, y es que moriré atacado por un tiburón. Ah, eso está mejor, eso está mejor. Claro, más brutalmente será así, claro. No que morirá antes, sino que morirá más sangrientamente con un Ya, tiburón. porque no creo creo que un tiburón no te mata lentamente. Sí, lo hace lentamente. No, te pega un bocado en la pierna y se va. Eso es lentamente. Pero no te mata, a no ser que haya varios. Pero si te muerde en el tronco, ¿qué? Ya, eso sí. Y empieza ahí a explotar sangrando. No, pero es que estuve mirando el otro día y encontré una página Sí. que se llama, ¿cómo era? Swim, nadar en inglés, Sí. at your own risk. Se llama Swim ¿De tu at qué? your own risk. ¿De tu propio qué? Nada bajo tu propio riesgo. Ah, bien, bien. ¿Y qué dice? ¿Que Y es peligroso nadar o qué? no, la página es básicamente un montón de noticias de ataques de tiburón. ¡Oh, qué guay! Pásamela. Una detrás de otra, ¿vale? Pásamela, Y tienen un mapa de ataques de tiburón en todo el mundo. ¿y en España es donde En más? España no hay ni uno, tío. ¡Oh, viva! Oh, me siento tan seguro. ¡Sí! El sitio más Ahora me la cercano habrás es. pasado el enlace y se habrá escuchado por Skype, bueno. Oh, qué mierda. Bueno, el sitio más cercano es Italia, donde hay un ataque registrado de tiburón. Así que no ¿Dónde sé. tiene el mapa este? ¿Hay un mapa? Sí, mira. Shark Attack Map. Attack Map, sí. Qué guay. Y eso, no sé, he estado mirando. Por lo visto, tío, ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué? ¿Desde 2006 al 2010? Sí, por lo visto, lo que he estado viendo, el país que tiene más es Estados Unidos, tío. Bueno. Lo Bueno. cual me sorprende. No sé, Estados Unidos, tío. Sí, ¿por Yo qué habría no? dicho que era Australia, tío. No sé, yo no he visto el mapa, pero. Es más, ahora mismo me sale en blanco. ¿Será que se han comido No, el le tienes mapa a que los dar tiburones? a View Full Map. ¿Se habrán comido el mapa a los tiburones o algo? Porque no veo nada. No, y eso, y no sé, no, hace un año, no sé si recuerdas la noticia de que un tiburón había llegado a la costa, tío, Otra aquí en subida de España. volumen. Ah, sí, pero medio muerto y lo Que pillaron. estaba, sí, que Mira, en España no hay ni uno. O estaba no hay. confuso. O nadie ha hecho de menos a la víctima. Eso también puede ser. Pero claro, dije, bueno, pero esta página es yankee, aquí solo saben, voy a buscar. No sé, por internet, a ver. Y sí que hay ataques de tiburón en España. Ah, claro, lógicamente. Cuatro desde el siglo XVIII para adelante. Así que. Bien. Es posible, es muy posible. ¿Qué corriente de aguas marinas tenemos por aquí, por España? Hostia. ¿Frías o calientes? Es que claro, también depende mucho de eso. Pero hay 300, de 350 a 400 especies de tiburones, así que. Puede haber Coño, cualquiera. pero los tiburones se meten en agua fría. O Hay no, no especies sé. que sí, hay especies que son de agua dulce. ¿Tiburones de agua dulce? Sí. Que ¡Qué son, bueno, no es guay! que. No es que vivan en el río, ¿vale? Pero que pueden vivir en agua dulce. Coño, pues yo si fuese un tiburón me iría a los ríos, ahí donde más humanos hay. Ya, pero no quieren humano, quieren comida. Quieren peces. Qué gilipollas. No peces, sino comida. Oye, ¿y un tiburón se puede comer una ballena? No, pero hay un tiburón del tamaño de una ballena. Hostia. O sea, un tiburón no se puede comer una ballena, pero sí varios tiburones. Es que en esta página hay una noticia, ¿vale? De unas notas que estaban Wow. por ahí en la lancha y vieron una ballena muerta flotando. Una ballena enorme y un Con montón el de... bocado de un No, no, tiburón. no. Cientos no, pero... una docena de tiburones al lado comiéndosela, tío. Guay, en manada. Sí, así. ¡Ah! ¡Oh, comer! Qué guay, tío. Y los muy gilipollas se subieron en la ballena a hacerse fotos mientras los tiburones se la comían. Qué guay, Y ¿murieron? uno se cayó y bueno. ¿Se lo comió? Obviamente. ¿En serio me estás contando esto? Esto es verdad. A ver, quiero ver eso. No sé, estaba muy atrás, no lo voy a buscar, pero básicamente eso pasó. Se lo merecían. Se lo Se lo merecía. merecían. Se lo merecían. Lógicamente. Sí. Y también está viendo el... ¿cómo se llama? Tiburón boca ancha, tío. Tiene la boca ancha. Sí, es como... Bravo, soy un genio. Imagina un esqueleto humano. ¿Vale? Lo estáis visualizando, ¿no? Sí. Bueno, pues la parte de las costillas, la parte del tronco. Sí. Pega dos esqueletos humanos, la parte del tronco, uno al lado del otro. Y esa es la boca de tiburón. Dios. Incluso más grande, pero tiene ese dibujo. Parecen costillas por dentro de su boca. Vaya guapo. ¿Y se abren? ¿Y se cierran? Sí, ¿Cómo las sí, cosas? sí. A ver, tengo por aquí el tiburón boca ancha, muy raro, hallado en Filipinas. Boca ancha. Es una rara especie de escualo que ha sido hallado en Filipinas. Hasta ahora solo se habían encontrado 41 ejemplares. Tiene 4 metros de longitud y media tonelada de peso. Vaya guapo. O sea... Pero ese, ¿cuánta gente se ha comido de España ese tiburón? No, eso es en España, eso es tropical. ¿Y existirá alguna Wikipedia de tiburones? ¿Y tal raza? ¿Se ha comido tantas personas esta raza? No lo sé, pero no es mala idea. No sé, Y... tiburones. He estado pensando mucho en tiburones últimamente. Sí. Hombre, vas a morir. Eso. Ya puedes ir eligiendo la especie. Puedes huir de la que no te interese. Y como algún día te van a comer sí o sí, puedes elegir tú la especie que te interese. Tiburón blanco elegiría. No Sí, creo que claro. haya aquí en España, pero es el tiburón de la película, Puedes tiburón. ir a buscar el tiburón ese. Puedes ir a buscarlo Que tú. me voy a convertir en el tío de... ¿Cómo se llama el libro de este tío? De... La ballena blanca. Sí, ¿por qué no? Moby ¿Ves? Dick, ¿Ves? ¿no? Me voy a convertir en Moby... En Ah. el... ¡No está el tiburón! Ah, ya te entiendo, ok. No. Pues, ¿por qué no? Te hace un ¡Por poco allí pirado. resopla! Y todo el mundo ahí flipando. Oiga, oiga, que no se balancee mucho, ¿vale? No, tengo que contar una Pero cosa, no, tío. no, tú no vas a matarla, tú vas a matarte a ti mismo, Ya, que te yo coma. voy a entregarme. Bien. Tu abuelo no sería... ¿Cómo se llama? ¿Gordo? No, no, yo digo... El personaje de... Bueno, da igual. ¿Gordo? Tú eres gordo, es verdad, eso es otro Por tema. eso no sé, a lo mejor tiene una unión. Tú te vas a poner traje ese de neopreno, eso Es que aprieta. ese es el tema. Creo que me lo tendré que hacer a medida, ¿no? Hostia, pues sería un poco... ¿Puedes imaginarte la cara del tío que venga a tomar las medidas? A Dios. ver, quítate la ropa, mierda. Oh, Dios. Este cabrón nos va a dejar sin neopreno para el resto de la temporada. No creo. No, no estoy tan gordo. Supongo que sí que habrá. Otra vez otra subida de volumen raro. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada. Ya dejo de tocar esta mierda. Sí, acércate la boca al micro. Vale. Y bueno, ¿qué te cuentas más? No sé, no ha habido mucho más en mi mente más que mi posible muerte de ataque de un tiburón. Sí, bueno. He visto Regreso al Futuro, la trilogía de Regreso al Futuro. Ah, ¿y qué tal? No sé, me gusta la primera y la segunda, pero la tercera, especialmente el final, es un fail. Y no sé, tío. ¿Tú qué piensas de los viajes en el tiempo? ¿Crees que lo veremos alguna vez? ¿Los viajes en el tiempo? Sí. Yo pienso que no, pero bueno. Nunca lo veremos en nuestra Yo vida. viajé en el tiempo hacia el futuro, pero nunca al regreso. ¿Por qué? Porque podremos congelarnos y avanzar hacia el futuro, pero no, que, no creo. No, no, estoy hablando de viajes en el tiempo, no de congelaciones ni esas Yo mierdas. creo que antes que lleguemos a esa tecnología, la humanidad va a estar extinguida por la propia naturaleza. No, pero digo que si tú crees que lo verás, que lo veremos tú y yo en No, nuestro tú y yo no lo periodo vamos de a ver, ni vida. de coña. ¿Nada? ¿Eh? Ni de coña, ni casi, ni para decir casi. Joder, tío. Por no ver, no vamos a ver ni gente que haya venido para acá. Es que quizás ese sea el problema, ¿no? De los viajes. ¿Tú crees que puede existir una máquina en el tiempo que viaje para atrás? Lo hubiésemos visto, ¿no? Lo Es hubiésemos. que en el Primer, en la película Primer, o sea, Sí, sí, Primer, sí. Sí, la como cuando conozco. llegas a Prime, pues Qué así, Prime. peliculón. Hecha con $4 de mierda. Sí, solo podían viajar a un momento en el que la máquina estuviese encendida. Sea, no podían viajar al pasado antes de que la máquina estuviese inventada. Mira, eso me parece más lógico, pero no, no, en realidad no me parece más lógico, me parece igual No, tiene mucha lógica. Sí, bueno, dentro de lo que cabe, sí, es como también los cronocrímenes igual. Sí, los cronocrímenes viajan a un momento en el que está la máquina encendida. Sí, Es lo mismo. sí, sí. Aquí Sí. caigo en lo mismo, cronocrímenes es un playo, ¿no? O es al revés. Creo que es al revés y no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver. No, porque los cronocrímenes se entiende. Sí, también, bueno. Está dirigida y en la otra no. No, Primer tienes que entenderla tú solo. Yo, mi teoría es que eran gays. No recuerdo muy bien la película, pero si tú dices que eran gays, me lo creo. Es que si piensas mucho en la película, acabas en un punto de no retorno. Dices, eran gays. O, ¿el policía no sabía nada de la placa de la mujer? Y mi cuñado, no hay ningún policía en la película. Ni Exactamente. placa, ni mujeres, ni nada, Joan. Yo me quedo un poco igual, ¿eh? Es que, no, Primer es una película muy complicada. Si es que no hay nada. No, pero tío, realmente, tío, si se pudiese viajar vamos a poner que inventasen los viajes en el tiempo, tío. ¿Realmente tú crees que nos dejarían verlo, tío? ¿Que nos dejarían verlo? ¿Qué dirían? Hemos inventado los viajes en el tiempo. No Solo creo, los haremos para el bien. yo creo que los cristianos lo quemarían. No se puede cambiar tiempo y lo quemarían. Porque ellos mismos saben que no existe Pero, Jesucristo, ¿y si entonces pueden viajas al viajar. pasado y matas a Hitler o algo así? Eso sería bueno, ¿no? O no. Puede que, yo qué sé. Que entonces siga. Puede que no muriesen 6 millones de judíos. Eso es malo. No, puede que le suplantase otro tío y fuese peor y ganase la Segunda Guerra Mundial. Sí, está muerto, sí lo he matado. Pero Mira, a yo un te propongo lo sucesor siguiente. Coge al hay. reparto entero de Malditos Bastardos y viajarlo en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial para que hagan lo mismo de la película. En el despacho de Hitler, ya que estamos. En el de. Porque podemos, claro, nos vamos donde se supone que tendría que estar Hitler y lo enviamos en el tiempo, ¿no? Es otra, tío. ¿Y si viajas en el tiempo? Porque viajas en el tiempo, pero Claro, el no en el planeta se va espacio. moviendo, eso es otra. Hostia, es verdad, tío. Oh, ¿y si viajas en el tiempo y estás dentro de un árbol? Dentro de una pared de ladrillo, medio cuerpo y el otro. ¡Ah! Sería una muerte horrible, la verdad. Sí, es bastante horrible, sí. O imagínate que no, directamente aparece en el espacio y te explota la cabeza. Es que es Sí. eso. Imagínate, la última imagen que tiene es del planeta a punto de llegar hacia ti. O imagínate que entra en la atmósfera a 50 kilómetros de altura y empieza a llegar. ¡Oh! Pero yo te imagínate que ahora mismo viene Doc Brown y te dice, aquí está la máquina del tiempo. Tú, o sea, ¿qué harías? No sé, la verdad, viajar al futuro, ¿Al creo. futuro? Para ver si será mejor o no. Y si no lo es, volver corriendo. ¿En serio, eso es lo único que harías? Sí, creo que sí. No, haría pequeños saltos a un pasado cercano para cambiar cosas que me jodan el día a día. No sé. Pudiendo controlar así el futuro poquito a poco, yo creo que haría eso. Yo iría al futuro a ver si, según las previsiones, si, a ver si me he convertido en borracho fracasado ahí. Exactamente, eso es lo que he dicho yo. A ver si el futuro es mejor. Y me traería un almanaque de deporte, ¿no? Como se ve en Regreso al Futuro 2, y apostaría siempre y siempre ganaría y me haría rico. Qué ridículo. También, también. Eso es una buena idea, tío. Sí, claro. Cambia el futuro completamente, pero. Que den por culo al futuro, no lo conoces. El Ya. futuro no existe hasta que no lo dibujas tú. ¿Qué Sí, es manda? verdad. O iría al futuro a ver si es verdad que he muerto por un tiburón o. O viajar al pasado y salvar a tu abuelo, por tanto tú no morirías. Sí. No lo sé, a lo mejor mi abuelo era un hijo de puta y merecía morir. No No le sé, pero salvaría, no, no le espíale, conozco. espíale, espíale. Nunca viene mal espiar. Y ahora que he vuelto al tiburón, tío. Sí, ¿Sabéis dime. que hay una empresa que dice que ha inventado un una pulsera que te la pone en el pie y los tiburones ya no se van? Supongo que tendrás. Yo sé que hay una especie de. ¿Cómo decirlo? Un spray, no, un líquido que espanta tiburones, tío. Pero esto no es un líquido, esto es una pulsera. Como un insecticida de tiburones. Pero esto es Es una una pulsera, pulsera. pues tendrá el mismo extracto de esa mierda. Se irá derritiendo o algo. No sé, tío. Es que hay un vídeo en el que tienen una piscina llena de de peces manta. Que Y es la lo mismo gente. que un tiburón, Que supongo. es lo mismo que un tiburón por los cojones. Claro, Y se claro. ponen las pulseras y las mantas huyen. No sé, dicen que las mantas tienen el mismo tipo de radar que los tiburones, pero no les veo muy confiados en su producto, si no son capaces de poner. No, lo que sí hay del antídoto este raro del brebaje raro que lo echa en el agua y te espanta tiburones. Sí se ha probado con tiburones, ¿te acuerdas del vídeo ese? Sí, lo recuerdo, pero no puedes Eso ir sí por funciona. ahí. No puedes ir por ahí. Yo estoy surfeando, pero tengo un spray en la mano y voy echando. No, pero lo puedes llevar y en el momento que venga un tiburón, va, suelta el Pero spray. tú no ves el tiburón siempre que viene, cojones. Pues si no lo ves, te jodes y baila, es A que ver, lo hay tengo. tiburones de 30 centímetros. Wow, eso no lo puedes ver. Pues si es de 30 centímetros, lo aplastas y ya está. Si es de 30 centímetros, te puedo arrancar un pie fácilmente. Que además, tío, también he estado viendo los tiburones mueren a la gente por placer, yo creo, tío. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Qué dan Por, no más por cosas? placer, tío, sino, ¿qué hacéis aquí? Esto no, este no es vuestro. Iros a la tierra. Es como el que ve vacas nadando, ¿no? Sí, creo que. ¿Qué? ¡No! Largo, ¡Volved! largo, fuera. Pero también están los delfines, tío, que son más como, ¡ey! Lo contrario. Yo creo que los delfines lo hacen solo para joder a los tiburones. Eso está. En el mar todo se hace por joder. Si lo hacen, los putos tiburones joden que los humanos, pues vamos a salvarlos siempre. Bueno, una vez, tío, fuimos al. ¿Cómo se llama esto que hay peces? Y tú paseas Un por un acuario. acuario, se llama. Sí. Esto que es un pasillo, pero de agua, y tú Sí, vas. coño, sí, claro. Acuario, bueno, pues estuve en un de esos una vez. Recuerdo que tenían una sala que era solo de tiburones. Guay. Y recuerdo yo que estaba como en primera fila, ¿no? Y estaba como todo flipado ahí, hipnotizado. Porque había un tiburón enorme y enfrente mía, tío. Era yo era muy pequeño, yo tendría, pues, no sé, 6 o 7 años. Y de repente, tío, un nota que yo no conozco de nada viene por detrás y me hace ¡ah! Y te Te juro, asustaste. tío, y me asusté y ¡ah! Y se me Pero yo soltó creo las lágrimas y que todo, tío. da igual que haya Y un todo, tiburón. y el resto de la gente partiéndose el culo, tío. Pero una cosa te digo. Yo creo que si alguien te viene por detrás y dice ¡oh! Y te coge de la cintura, da Sí. igual que tengas un tiburón delante, ¿sabes? Te vas a Sí, asustar creo que me igual. asusté más siendo niño. Sí, pero aunque tengas un tiburón delante, aunque esté en el borde de un precipicio, bueno, eso sí es cojona más, ¿vale? Pero quiero decir, Yo creo que te asusta más por el gilipollas que te agarra y te grita en el oído que el peligro que tengas delante, creo yo. Ya. Pero es que lo que me llama más la atención de esa historia es que ni siquiera es que fuese a alguien que conocía. Era un tío que dijo, voy a hacerme gracioso. Bueno, allá él, ¿qué O decide? sea, cabrón. No sé. Un tipo como ese sería tu abuelo y al final le comieron los tiburones. No hay tiburones en el río Guadalquivir. Simplemente quedó sepultado por algún tipo de... Tiburones de De agua agua dulce. dulce. Sí, seguro. Ese tiburón, el tiburón del río Guadalquivir, ese está de perdido. Que no El te que lo se ha puedo comido imaginar. a la tía esta también se perdió en el Guadalquivir. ¿Cómo se llama? ¿A qué No me acuerdo tía? eso. La tía esta que se perdió hace poco. Ah, bueno, hace poco no, hace un tiempo. Aquí en Sevilla. Ah, María del Castillo. Exactamente, se va a La comer comió el tiburón ese tiburón. también. Ah, no es mala teoría. Se va a comer el tiburón de agua dulce de aquí de Sevilla. Aunque la verdad, cualquier cosa que metas en el río Guadalquivir sale ardiendo, ¿sabes? Eso no es Es agua, eso ácido. es ácido. Tú vas con canoa por ahí, que yo he ido en canoa y en Yo también piragua. he ido en cano. En piragua, más bien. Eso en... Y hay peces muertos flotando y el Sí, agua sí. está verdosa y... Y la gente se caía, tío. Tío, yo cuando me montaba, tío, en las piraguas esas, yo recuerdo que siempre me tocaba la... Bueno, había varias canoas que tenían eso, pero las que estaban más abajo tenían tierra, no sé de dónde coño, porque en el puto río está todo cementado, había tierra y gusanos debajo de los asientos, tío. Pues ya sabe que no está cementado. No se trae la tierra de la mano. Eso era tierra de... Yo qué sé, no, yo no me atreví a tocar debajo del asiento. Eso era cancerígeno, seguro. No sé, yo estuve también en un de estos de remo también una vez. Y no sé, fui la única persona que no se cayó. Yo También porque no no hice me... nada. No, yo no me... Yo, es que, yo no, ahí nadie se cayó, pero es que se tiraba estaba loco, ¿sabes? Sí, había gente que se tiraba y se caía, yo lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que yo estaba como... No Ah, pienso pero hacer tú tú... solo en una sola En una canoa. sola. Yo hablo de una de estos niños chicos compartida, que yo tendría como 12 años, que no sería chico, pero bueno. Ya. No, no, yo hablo de canoas individuales, en plan Sí, y con eso está mejor. 30 Eso personas. es calidad, ¿eh? Eso es calidad ya. Y eso, y la gente que se cae ahí haciendo el capullo, yo no pienso caerme, o sea, yo no pienso caerme en esa mierda. Apareció mi vida. Y yo, tío, ¿y sacarte carne de eso, tío? ¿Para ir por la playa? ¿De qué? De canoa también. Yo he visto gente De remo, a... pero no creo que te dejes ir por eso por cualquier parte. Si te dejan por toda la costa que esté... ¿Cómo O vas a estar en sea... una playa llena de Sí, gente tú ahí? yo lo he visto. ¡Ah, estoy remando! Yo lo he visto, bueno, a una distancia considerable, pero yo lo he visto. ¿Y cuál es la diversión de eso? La misma que bucear y para No, adelante bucea, veo y... cosas, pero con eso solo haces Pues también más. ves cosas y encima ves cosas fuera del agua, que ahí suele haber más cosas que debajo. ¿Qué cosas vas a ver exactamente en agua de playa? Lo mismo que en agua adentro. No, porque si te vas a mar abierto, si ves. ¿El Me ha qué? caído, se me ha caído un lápiz de la indignación. Que si te ¿Que se vas me a mar. caiga a mí una grapadora? No, es Ah, que bueno, pero a mí si no te me vas. funciona porque no tengo el micro en la mesa, pero bueno, A continúa. ver. Almería, por ejemplo. Que es donde yo iba a bucear. Ahí no puedes ir con canoa. También. O con kayak, o lo que sea esa mierda, no se puede. Porque está todo lleno de piedra. Sí, eso son unas playas de mierda. Es que eso no es una playa, eso es para bucear, chaval. Ya, me lo Eso imagino. es la polla, tío. Yo lo que sí flipaba es que en las playas así, tío, siempre está el típico gilipollas que te lo ves andando por la costa. Eso no, se nota que tú eres de playa buena. ¿Cómo? Porque tú te pones a andar en la playa llena de roca descalzo y tienes los cojones cuadrados. Eso ya llega a casa con los pies sangrando. Es que eres gilipollas, tú. Pero eso, ¿quién lo hace? Yo siempre ahí está el típico que te lo ves andando, paseando por la arena de la playa, que es roca todo. No, pero es que las playas, es que no es una playa donde yo voy, es que eso no, allí no hay arena. Ah, tú dices un hueco en la tierra, coño. Bueno, ahí, bueno. Un buero en la tierra y está lleno de agua. Sí, básicamente. Ya. Eso es la polla, tío. Yo he estado en uno de esos, pero en Canarias. Ah, en Canarias sí que hay bastantes ataques de tiburón. Ah, mira, mira, mira, en Canarias, pues yo estoy allí. ¿Y sobreviviste? Sí. Pero ¿cuántos Creo que tiburones? sobreviví, que sobreviví más en la playa nadando que en el Guadalparque o como lo llamen allí, el Acuópoli o como quieran llamarlo de allí de Tenerife. Sobreviví más porque ahí está lleno de canis, es un asco. ¿Puedes matar a un tiburón con un cuchillo? Sí. En la película de mierda de la playa, mataban a un tiburón con un cuchillo. Y no estoy hablando de un tiburón pequeño, un tiburón Claro que sí, hombre. como el de la película de tiburón. Si tienes la misma agilidad que un tiburón en el agua, sí. Sí, ¿no? No te llevaba una gafa de bucear, de Es que ese pesca. tiburón estaba drogado, tío. No, no, estaba hecho por ordenado. Estaba drogado. No se veía natural, ¿eh? No se veía que no se movía normal. Yo lo veía en la película. Qué mala película la playa. Tío, pero es que eso, es que es más peligroso estar en el Acuópoli, tío. Sí. ¿Tú has estado en uno de esos? Aquí en Sevilla hay uno. Sí, yo a ese ni he entrado, tío. Yo sí he entrado varias veces en mi juventud. ¿Y qué tal? Olía a porro. Y ya está. No, no sé, recuerdo que cuando yo era muy pequeño no estaba tan mal, ¿no? Estaba Creo al lado de... que ha ido decayendo en el paso del tiempo. Yo no sé, yo no he entrado nunca. Yo siempre he ido a casa de mi tía y... mi tía está enfrente... Los edificios enfrente de Guadalpar. Ahí está. Ahí está la casa de mi tía. Ahí he ¿Y qué estado te yo. pones con un telescopio a mirar? No, no se ve ahí bosque o cosas raras. Y además creo que el balcón... Ni siquiera lo he probado porque el balcón no daba mirando hacia la zona aquella. Daba al lado contrario. Así que Y no vi nada. en los parques acuáticos esos temáticos que tienen como, no sé, 10.000 piscinas diferentes cada una de una cosa. Pues la de Tenerife no era muy así. Bueno, continúo. Sí, pues aquí en Guadalajara de Sevilla tienen una piscina de olas, una piscina de niños, una piscina con barcos piratas. Y yo, la piscina de olas es una mierda. Porque no he echado la pena. Después, la... Eso serás tú, chaval, porque la de aquí de Sevilla. Bueno, No, pues la de Tenerife. yo La de iba de Tenerife no. pequeño. Iba de Te cobran pequeño, entonces 15 a lo euros, tío, mejor. por... Y yo, lo más grande es que te cobran 15 euros por un... Bueno, también eso en Tenerife, turismo, claro. 15 euros, tío, por una mantita. Para tirarte por los toboganes. ¿Para qué necesitas una manta? No sé, para no sollarte la espalda de la columna, etcétera. Pero es que yo me he tirado en toboganes de ese tipo y no necesito ninguna manta. Yo qué sé, tío, pues ellos te van a ofrecer una manta por 15 euros. Yo no me la compraría ni Error de coña. Mac. Guaita mini. ¿Hola? Hola. Este es el podcast con más error y más mierda de todos los que lo hemos grabado. Si estuviese No, aquí pero López, no pasaba esto. yo me he tirado por toboganes sin manta, tío. Ya, pero es que a mí yo no me voy a comprar ni de coña, ¿sabes? Que son mierda. Cierto, Juan tiene agua, tío. Ya, pero yo qué sé, la mantita, yo qué sé, para qué coña, polla sería la mantita. Bueno, a lo que iba. Que en los sitios estos donde tienen múltiples piscinas, o sea, tienen varios toboganes, varias piscinas con toboganes. Sí, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué no ponen una piscina con peces, tío? Que tú puedas tener unas gafas y tú vayas por ahí. Con tiburones. Hombre, con tiburones. Con peces. Mira, sería una buena idea, pero la gente mataría a los peces. Ah, es verdad, no había tenido eso en cuenta. Pero ¿cómo los matarían? No, o Ellos sea, a lo se la mejor arreglarían, ¿eh? los peces estarían tan estresados de... De gente saltando y eso que morirían solos. No, Imagínate pero... que muere un pez ahí. Eso, esa agua ya está mala, tío. Pero en los parques de acuá también te dejan nada con delfines. Y no se mueren. Bueno, sí se mueren, pero... Compran Claro. otro. Pero es que ese agua nada más que está un re... Bueno, no, la verdad es que ese agua, yo qué sé. No sé, por eso digo que no sería mala idea, ¿no? Sí, pero se mete muy poco tiempo, la verdad. Hombre, ya, tendría que ser poca gente en turnos largos. No sé, no estaría mal. Es una de las muchas ideas para una atracción de feria que tenemos así planeada. Sí, atar varios como si fuesen vagones los delfines y llevarlos por un tubo. O en Y... la feria, tío, en la feria de Sevilla. Sí. Esto que tienen montañas rusas y pollas de estas que las instalan en 4 minutos y tiene que ser súper seguro. Sí, claro. Porque no hacen una atracción que sea siete o 10 coches así puestos y te dan una gafa y un bate. No te entiendo. 10 coches, una gafa, un bate, yo puedo hacer 1000 cosas con eso, pero no lo tengo No, tú claro. imagínate un espacio, no sé, de grande, ¿no? De unos 50 metros. Sí. Coches que no funcionan, pero más o menos nuevos, más o menos de calidad, ¿no? Sí. Y tú pagas por, no sé, 5 euros, 6 euros, y te dan un bate, una gafa para pa protegerte, y venga, destroza. Ah, Destruye. ya destruí un coche de verdad, digamos. Sí. Estaría bien, sería un excitazo. ¿A que sí, tío? Sí, la No creo que verdad. sea muy caro montar Yo eso, creo que tío. lo quitaría alguna asociación de antiviolencia, etcétera, o algo Eso así. no es, eso evita la violencia. Yo Porque creo, cualquiera si diría que la destroza. promueve. ¿Cómo? Cualquiera diría que la promueve perfectamente. No la promueve, porque si destroza el coche te has liberado la adrenalina, Sí, ya no pero es. es violencia, usas violencia para ello, por tanto la promueves. Que no, cojones, que Da eso no igual tiene que ningún se. sentido. Es como el que dice que los videojuegos son violencia. No te desahogas con los videojuegos, da igual a la gente. Tú le dices a uno, no, es que los videojuegos no son Ahoga. de. Ya, pero ellos te dicen que no. Así de fácil. Que le follen. No, te ¿Han follen a conseguido ti. prohibir algún juego? No, pues entonces. Bueno, aquí en España no, pero en Australia, por ejemplo, sí. Dale, Australia, ven. Allí se muere Que no se mucha te gente. escucha, habla fuerte, cojones. No puedo hablar más fuerte. ¡Ah! En Australia la gente se muere por los tiburones. No tienen tiempo de jugar a ningún videojuego. ¿Qué? ¿Qué dice? Australia tiene el parámetro natural más peligroso de todo el mundo. Es verdad, porque encima está rodeado. Tienen Lo tienen arañas pillado, lo tienen pillado el mortales. tiburón, están rodeados. Además, tienen arañas mortales y cosas de esas, tío. En Estados Unidos al menos pueden ir por Canadá o por México, pero en Australia no. No, pero en serio, Australia no tenía las arañas más peligrosas del mundo, algo así. ¿Por qué no? Sí. Pero incluso en la ciudad. Qué guay. Ahora te dejarán llevar armas por ahí, ¿no? Porque. No sé si tiene, no sé cuál es la política de armas de Australia. Coño, pues si hay. Yo seguro que cualquiera, hasta un niño Pero no puede le vas a llevarla. disparar una araña, tío. Yo lo haría, es la única forma de parar una araña. Una grande sí, pero de las chicas. De las chicas también. Las Pero balas. no vas a disparar. Eso sí, si las balas son más grandes que ellas, sí. Eso es como dispararle a un mosquito, vos. Coño, pues yo si tuviese un arma dispararía a un mosquito con ella, tío. Pero ¿por qué no? No sé, ¿de qué te A ríes? destrozar toda la habitación. No, de un disparo. Ahora si tú eres Se malo de muero en la puntería. pared. Si las arañas se quedan quietas mirando el entorno, tú mientras puedes disparar. Ya, pero es tu casa. Bueno, pues se tapa los No pegaría agujeros. un tiro en la pared de mi casa ni en 1 millón de años. ¿Por qué no? ¿Qué ¿Por se qué no? tapará? ¿Qué más da? Dios. ¿Entonces puedo ir a tu casa a disparar? No, hombre, eso sí lo hago yo. Si vienes a disparar porque sí, no, me enfadaría, pero si es por una buena causa, si te encuentras una araña en mi pared, te dejo que dispare. Ah, va. Ok. Si ves una araña, pues saca la. Yo saca el arma, dispara, ¡pum! Ahora, Dios. si falla, qué malo eres, me cabreo contigo y cojo yo el arma y la mato. Arañas, tiburones. Dios mío. Qué horror de programa. Qué poca al final. Oye, ¿a ti que te dan miedo las arañas? ¿Te asusta algún bicho así en especial? Ahí depende, si son más grandes que yo me dan miedo todo. A mí me dan coraje, las moscas me dan asco, me molestan. Molestan, pero yo digo de terror. ¿De miedo, de pánico? Sí. Creo que no, yo. No. Mi madre es la asquerita cuando ve una cucaracha y me llama a mí para que la salvo. Para que la salve a, no sé, si a la cucaracha o a ella, depende. Yo me siento. Yo nunca he matado. Hace años que no mato un bicho. Me siento muy mal. Que no matas a un bicho. Sí. Te sientes mal porque no matas a un bicho. No, al contrario, me sentiría muy mal si lo matara. Normalmente si veo un bicho lo dejo. Y de... Que ya, de ya vuelta sé. por el patio, ¿no? Ya se irá. Yo sí, tus cojones. Pero mi hermana, tío, mi hermana tiene Y pánico. yo, lo que yo no entiendo es la gente que le da miedo la lagartija, tío. Ah, no me da miedo. Es que son nuestras salvadoras, tío, piénsalo. Ya, Nunca se también. meten. ¿Tú nunca has visto una lagartija? Bueno, tú sí creo, pero bueno. Yo sí he visto lagartijas en mi salón. No, vale. Yo nunca he visto una lagartija en mi cuarto, tío. Vale, en mi cuarto no, pero en el salón las he visto. Bueno, en mi caso, claro, yo tengo un patio que da al aire libre. Entonces, no soy rico, simplemente tengo un patio de 2 metros cuadrados. Sí, casa sevillana. Sí, bueno. Y las lagartijas solo van a ese patio a comerse las arañas, tío. Ya, Encima eso nos está quitan bien. una plaga, tío. Son las mejores. Y después se van, llegan, se comen lo que tengan que comer y se largan. Ya, claro, pero a mí yo he visto lagartijas en mi casa, Son dentro mis de mi casa. salvadoras, tío. Pero también, es Pero que dentro, ¿qué van a hacer? mi No te van a madre es molestar. que tiene la misma perspectiva de mi madre, pero ¿y qué te molesta que haya lagartijas dentro de casa? Y digo, pues sí, no quiero vivir en una selva. Pero es que te salvan de No me las salvan, arañas. en mi casa ¿Qué no hay. prefieres? ¿Que te ataque una araña? Porque la lagartija no te va a atacar. No, pero tampoco he visto arañas en mi casa nunca. Yo he llegado a ver arañas. Es más, yo he matado una ahí hace poco. Bueno, pero es que yo no. Claro, pero yo tengo una pequeña selva ahí en mis dos Pero, metros a cuadrados ver de si patio. entiendes lo que te quiero decir. Tú vas un día andando por tu casa y ves una lagartija en el pasillo. Bien, ya se irá sola, tranquila. La lagartija sí que se van. No como por ejemplo una cucaracha se mete en la esquina, no. La lagartija se va. ¿Por dónde ha venido? Se va. Bueno. Es que es lo que me gusta de la lagartija, tío. No es verdad eso, porque yo una vez. Por la noche, en mi casa. Yo no vivo en una casa, yo no soy rico como Juanjo. Vivo en un. Hazme caso, mi casa no es de rico, ¿eh? En verdad, si compara las casas con la mía con la de mis vecinos, a mis vecinos son el doble. Es que mi casa es una casa partida en dos, compartida con el vecino, ¿me entiendes? Sí, antes era una mansión y ahora Antes era son una dos mansión y ahora casas. es la mitad de la casa. Y mis vecinos tienen mansiones menos nosotros y el vecino de al lado. Y claro. Tu vecino oye todo porque la pared es mentira. Sí, ahora mismo está escuchando un podcast. Bueno, es una mierda, ¿no? Escucharlo a mitad. Bueno, es interesante. Y pero es que claro, ya no sé a dónde iba con esto. Que no con las lagartijas, yo qué sé. No sé, tío. No, no tienes ningún animal que te dé repulsión ni nada. Ahora mismo no caigo, me dan miedo los bichos grandes que puedan comerme y atacarme. Y tengan más fuerza que yo, claro. Como un león o un puma. Exactamente, eso sí que da miedo. No sé, tío. Insecto, tú me dices insecto. No, animal, un animal, aunque ni remotamente te lo vaya a cruzar en tu vida, que diga, Dios, qué horror de la naturaleza. Como los 100 pies gigantes, eso. Pero eso los pisa y ya está. ¿Pero qué vas a pisar eso si mide O los que 40 sean venenosos, centímetros? hombre, si son venenosos y rápidos como las arañas, sí me darían miedo. De eso estoy hablando. Pero es que las arañas estas de aquí de Sevilla están amariconas todas, no echan veneno ni nada. No, ya. Te pican y ya está. Y además yo tengo mis salvadoras, las lagartijas. Vi un vídeo el otro día. El peor vídeo de YouTube que he visto en mi vida. ¿Sí? Es un tío que le, por lo visto, le picó una araña en la cara. Hostia. Y del tamaño de una pelota de golf, la herida. No, no bromeo. Bueno, de golf Hostia. igual no, pero dos pelotas de ping-pong. Lo ve, esos son arañas peli venenosas. Y ahora el tío tenía un bujero. O sea, imagínate que Que coge tenía dos. un agujero que le había hecho Tío, la araña, la había imagínate excavado ahí. dos pelotas de ping-pong que te las meten por dentro de la piel, ¿vale? Hostia. Y en esa herida, un agujerito de 2 o 3 milímetros y empieza el tío a empujar y sale toda la pus, tío. Pero el vídeo dura como Yeah. 5 minutos y medio de pus, pus, pus, pus, pus, pus. Qué asco, tío. ¿En YouTube? En YouTube. Lo vamos a poner ahí. El que se ponga a ver, el que se ponga, diga, porque voy a ver los enlaces de vallamierdadeposca.wordpress.com. A ver qué hay en este episodio. El que se ponga a verlo antes de escucharlo va a sufrir. Va a sufrir bastante. Es muy horrible el vídeo. Tengo que verlo, tengo que verlo. ¿Lo veo antes de seguir hablando o lo veo luego? Claro, ya lo vemos luego. Y de hecho hay un momento en el que el nota, tío, Dios, sí. empieza a empujar y te juro que le sale un gusano, tío, un gusano de pus. No se movía, no estaba vivo, pero era del tamaño de un gusano, ¿vale? Tía. Pues sin romperse la pus y saca en nota una pinza y sigue y empieza a tirar, tío. Tía, qué asco. Me lo Te lo imagino, juro, qué tío, asco. horrible, horrible. Uf, qué horror. Este podcast de monstruo. El monstruo de la pus. Es el monstruo Sí, de la sí. pus. ¡Qué asco! Pero yo lo que digo es. O sea, a mí, yo estaría en el hospital, tío. Te digo, Exactamente, eso, ¿qué doctor, hacía? ¿cuánto me queda de vida? Nada, eso es pus, chaval. Eso aprieta. Aprieta y sal de Son allá. como un grano, pero grande. Qué asco, tío. Yo, pero ¿qué araña es esa? No lo sé, supongo que sea Australia, ¿no? Australia por cojones. Tío, Australia, arañas asesinas, tiburones. ¿Qué más hay en Australia, tío? Yo con eso. En Australia no hay de que desaparecían 22. Deberían promover la violencia para matar a esos animales, no lo contrario, y censurar videojuegos. Pero es que entonces viene la. Es que por eso se censuran videojuegos, tío. Ya lo he entendido. ¿Por qué? Porque si hubiese videojuegos violentos, la gente se desahogaría con los videojuegos y no mataría animales. ¡Ah! Ya lo he pillado. Claro, Es un complot del gobierno. hostia. Claro. Eso explica todo, tío. Entonces, estoy de acuerdo con que sigan prohibiendo videojuegos. Por cierto, que era Australia donde censuraban videojuegos, era en Canadá. En Australia y Alemania, ¿no? Los dos más. Canadá, no, Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Canadá está bien, ¿no? ¿Verdad? Y lo mismo de siempre. Pero no sé, tío, eso. Yo sé, tengo miedo a todo. Todo bicho Y que se mueve. en Australia no era donde desaparecían 22.000 personas todos los años. ¿Por qué será con arañas de ese tipo? ¿Por qué será? O con tiburones. Y en Eso Australia también se. lo vi en una película ¿Sí? que se llama Wolf Creek, Lobo Creek, no sé, Creek. Wolf Creek es una película de australiana. Y es básicamente la matanza de Tessa, pero en Australia. Son unos Guay. chavales que se van ahí al desierto de Australia y se quedan sin gasolina o algo así. Hacen auto-stop y o algo parecido y les para el típico australiano con sombrero, cazador, así gordo, viejo, con barba, Sí. mugriento. Y bueno, pues los va matando, los tortura y eso. Ah, bien, bien, Y al pues. principio de la película, recuerdo claramente, no, al final, en Australia desaparecen todos los años 22.000 personas, la mayoría turistas, y la mitad se reencuentran, se acaban encontrándose al cabo de 2 o 3 meses. Pero qué mierda de país es este. Sí, hay que hacer un cráter a Australia. Hay que convertir de Australia en un cráter. Qué bueno ha salido de Australia, tío. Nada, Wolf Creek. Sí, que es el único país con forma de perro. Es redondo. No, tiene forma de cara de perro. De que. Sí, es una cara de perro. No sé yo, ¿eh? Pero de los perros bonitos es trampa. Y dice, oh, mira, es un país con cara de perro, voy para allá. Y te atacan arañas y tiburones asesinos y. Y locos. No, pero he estado pensando y sí que creo que merece la pena que exista Australia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? AC/DC son australianos. Bueno. ¿Pero Merece la siguen pena. ahí? No, yo creo que se han ido de ahí. No, se han ido de allí, pero Hombre, oye, porque si algo no bueno. morirían rápido. ¿Y Wolf Mother no es un grupo raro también de allí? No sé. Grupos de música. Sí. Supongo que han descubierto que con ruidos fuertes pues espanta bicho o algo. Ese es el consejo para el podcast de hoy. Podéis espantar cualquier tipo de monstruo con música. No, con música a tope y buena. Y rock, va a ser posible. Claro, fuerte, fuerte, fuerte. Yo creo que allá lo podemos dejar. Sí, ya está Aquí. bien, porque esto de improvisar, uf. Esto también me ha gustado, tío. Bueno, ya veremos después cuando lo escuchemos. El próximo episodio ya esperemos a que la audiencia que nos diga qué queréis, improvisación o bueno, con López estaría mejor, ¿no? Podríamos hacer las dos cosas realmente. Una quincena uno y una quincena otro. Sí, eso me gusta más, ¿eh? Improvisación o un tema preparado. O monográfico. Yo creo que O monográfico. lo que nos dé la gana. Cuando no tengamos nada, ya está. No tenemos nada, se improvisa. Y ya está. Venga, hasta luego. Nos vemos. Adiós. 15 días.